conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Catorce minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y hoy es un día de mucha lucha. Hoy 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo, pero aquí en la Argentina hace varios años es el día de la marcha de Basta de Travesticidios, y le vamos a dar la bienvenida a Mabel, que es la hermana de Sofía Fernández, asesinada en una comisaría. Buen día, Mabel. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, sé que estás ya saliendo para una concentración, ¿no? ¿Nos contás? Así es. Vamos a una concentración en el juzgado número 7, Garantías de Pilar, donde llevaremos un petitorio para el juez. Que se ha conseguido con 273 firmas para que el juez cambie la carátula a crimen de odio, travesticidio. Uh-huh. Y después de eso vamos a Capital, a Congreso, exactamente, la marcha 28J. Ahí está. Para quienes nos están escuchando, tu hermana fue brutalmente asesinada en una comisaría, y sabemos eso que nos dicen, que se suicidan en las comisarías, pero no es así, ¿no? Así es. Eso es lo que nos quisieron hacer creer, que Sofía se suicidó. Hay una autopsia que revela que Sofía fue torturada físicamente. Y tiene varios golpes muy fuertes. Uno es en la cabeza, otro es en la mandíbula, que es el más fuerte de todos, creo. Tiene varias costillas rotas, el dedo roto. Tiene varias laceraciones en la piel. Tiene sufrió varias torturas antes de haberla asesinado. Sí, y hace unos días también dábamos la noticia que querían liberar a 9 de los 10 policías que están acusados del crimen, ¿no? Por eso este pedido que van a hacer hoy ahí al juzgado, ¿no? En realidad ya los liberaron el día 8 de mayo. Uh-huh. Se hizo una concentración. Los familiares de los asesinos, vamos a decir, porque son esos asesinos, hicieron una concentración en el juzgado número 7, diciendo: Walter, te equivocaste. Sofía, con carteles. Sofía se asesinó, se suicidó, perdón. Y la verdad es que el juez los liberó. Lamentablemente los liberó. No ve las lesiones que Sofía tiene en el cuerpo. En realidad está encubriendo, ¿no? Porque después de esa marcha ha liberado a 9 de ellos y ha quedado uno detenido, al considerar que fue esa sola persona. Mientras que la autopsia de Sofía revela que Sofía fue sujetada por más de 3 personas, o 3 personas, y lastimada, como torturada, como te comentaba. Por eso... Sí. Por eso nos reunimos nuevamente, sí, para que el juez cambie la carátula, agregue las torturas que sufrió Sofía y revea su situación, la situación de los policías. Uh-huh. Si bien es eso lo que buscamos, porque entendemos, y hay una autopsia que dice que Sofía fue agarrada por más personas, sujetada por más personas. Hay libros que dicen, el acta de comisaría dice que encubrieron, que intentaron tapar el homicidio, y a Sofía la mataron el día 9 de abril del año pasado, mientras que ellos nos comunican 2 días después. Y el estado, el abandono que sufrió Sofía fue increíble, porque su cuerpo estaba ¿cómo te puedo decir? Verdoso. Y eso fue un abandono total. Sí, sí, sí, totalmente. Por eso decía que es tan importante la concentración, que después vengan a juntarse con mucha gente más en esta marcha contra los travesticidios. Yo tuve la oportunidad de estar en todas las audiencias del juicio de Diana Zacayán, también travesti, brutalmente asesinada, y todo lo que contás es tal cual así, ¿no? Porque son crímenes de odio, porque por su condición de ser personas travestis, o sea, eso, reciben estas violencias tan extremas, ¿no? Lamentablemente es así. Sofía no debió estar en una comisaría, y mucho menos en una comisaría donde había hombres. Tampoco entendemos el por qué se la trasladó en esa comisaría, siendo que al momento cuando ella la agarra policial del COM de acá de Pilar, la lleva directamente a una comisaría de hombres. No debió ser así. Claro. Uh-huh. Lamentablemente el municipio no tampoco responde al por qué se la llevó en esa comisaría, y siendo que ella había pedido que no la trasladan a comisaría porque la iban a matar. Hoy creemos que Sofía vio algo que no debió ver. Lamentablemente se refugió en una casa donde no debió refugiarse. También nos llama mucho la atención de que la persona que la denuncia es por un intento de robo, es una persona que trabaja en el municipio de Pilar, que es asistente social del municipio. Los padres casualmente también son policías de Entre Ríos. La denuncia por ese intento de robo, supuestamente, se hace el día 17 de abril, cuando ya Sofía no se pudo defender. Y hoy esa causa, por ese intento de robo, quedó archivada, ya que ella no se puede defender, ¿no? Claro. Lamentablemente, es todo muy, muy extraño. Sí, no sé si tan extraño, porque son también causas armadas que también por nuestras condiciones disidentes nos arman causas, ¿no? Eso lo dijimos desde el principio. A Sofía le armaron una causa para tenerla privada de su libertad y luego asesinarla. Torturarla y asesinarla es la palabra, porque Sofía sufrió torturas. No lo digo yo, hay una autopsia que lo revela. Exacto. Que fue así. Exacto. Y vamos y el juez a nombrar... no ve esa parte, no ve la autopsia, no ve las torturas que ha sufrido. Y vamos a nombrar que se trata de la comisaría. Si algún momento llegara, si algún momento llegara a llegar las palabras a este juez, Walter Saetone, lo nombramos, sí. Pedirle una vez más que revea la situación, el pedido de cambio de carátula, que no deje pasar mucho tiempo, porque lo que queremos es justicia. Hoy mi hermano ya no está, y esos asesinos están libres en la calle, caminando. Sí. Y si no, que se retire, que salga del caso, porque no tiene lo que debe tener para solucionar y condenar a 9 policías. Exactamente. También eso, decir que se trata de la comisaría número 5 de Pilar, donde ocurrió esto. Y también hay una intención de llegar a hablar con el intendente, ¿no?, de Pilar. Así es. Como te dije, fue el COM el que arresta y el que llega primero al domicilio de esa persona en la cual estaba Sofía. Y como te dije antes también, no debieron trasladarla a una comisaría de hombres, ya que ella en sí estaba vestida de mujer y se consideraba mujer, y había pedido que no la trasladen a comisaría porque la iban a asesinar. Y la asesinaron igual. Mabel, te queremos agradecer, abrazarte mucho, mucha sí. fuerza para esta concentración que van a hacer hoy en el juzgado, y seguramente después nos veremos en las calles en esta marcha de este año de basta de travesticidios, porque es terrible que eso, que sigamos teniendo estas situaciones de tanta violencia y de tanta impunidad. Sí, así es. Lamentablemente hay demasiada impunidad, más cuando se trata de policías o bestias animales disfrazados de policías. Yo voy por los 9 restantes. Sí, no, y también no me esto. No importa qué tarde, lo que deba tardar. Lo importante es llegar a la justicia y que el juez, si no tiene las agallas para condenarlo, dejarlos presos, en realidad que sea parte de la causa, porque no queremos perder mucho tiempo al obtener justicia. Sofía, nadie se merece morir, ni mucho menos en una cárcel. En una comisaría, ¿no? Tal cual, como decimos, ¿no? Nadie se asesina, nadie se suicida en una comisaría, y también una comisaría de la provincia de Buenos Aires. En aquel entonces era Berni, el ministro de Seguridad, y gobernada por Axel Kicillof, ¿no? Como para también marcar que no importa quiénes sean los gobiernos de turno, esta policía es asesina y tiene, ¿no?, toda esta dinámica de odio instalada, a la que repudiamos, y por eso hoy vamos a estar ocupando todas las calles para exigir justicia por Sofía y por todas las compañeras. Así es. Ahí estaremos, esperemos que se pueda sumar muchísima gente. Y nada, que el juez revea la situación de esas bestias. Sí. ¿No? Así que nada. Mabel, te mandamos. Ahí está, nos vemos en las calles, así ya salís para la concentración ahí en el juzgado número 7. Te mandamos un abrazo enorme. Otro, muchísimas gracias. Pasaba Mabel, ella es hermana de Sofía Fernández, travesti, detenida donde intervinieron eso, gente del municipio, y brutalmente asesinada en la comisaría 5 de Pilar. Se está pidiendo que se encarcele a todos estos policías cómplices y que participaron de este travesticidio, que hace un mes atrás le dieron la libertad y solo un solo oficial, Carlos Matías Rodríguez, con preventiva. Así que vamos a seguir este caso y seguramente este caso va a resonar muy fuerte hoy en las calles de aquí de la ciudad de Buenos Aires en la marcha contra los travesticidios. Corazón.